El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sabes que uno de los peores errores que podemos cometer es quedarnos en la zona de confort? Es decir, quitarnos a nosotros mismos oportunidades que podríamos disfrutar si nos decidiéramos a arriesgarnos y a probar cosas nuevas. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y esto es, para ti, amigo suscriptor, cita con la noche. Pero seguro que hay algo que tienes ahí que te impide dar ese salto. Probablemente el miedo a lo desconocido. Y no importa cuánto lo hayas pensado o cuán seguro te pueda parecer, porque es posible que falles. Y por eso mismo hay muchas personas que ni siquiera lo intentan. Pero fíjate, independientemente de si te arriesgas y fracasas o tienes éxito, siempre puedes aprender lecciones para tu vida. Significa que la verdad es que mientras hagas algo nuevo en tu vida, no vas a fallar. Si fallas, cuando evitas correr el riesgo. Amigos, arriesgarse con ciertos límites y desde luego con una cierta cordura nos da muchos beneficios. Por ejemplo, aumenta la confianza que podemos tener en nosotros. Nos da un impulso para seguir probando cosas nuevas. Y aunque falles en algunas cosas, siempre habrá otras personas que te pueden motivar más. Además, te libran de una vida igual a otras. Hay personas que quieren vivir como hacen los demás simplemente porque para ellos el desafío es algo inconcebible. Si asumes riesgos, también aumenta tu creatividad. Fíjate, hay cosas que enseñas a tu cerebro a pensar y de una manera distinta, porque puedes solucionar problemas de una forma diferente. Y entonces tu cerebro se abre a una nueva forma, una nueva estrategia, que te enseña además a aprender lecciones útiles. Sabemos que la experiencia es la madre de la vida. Y con la experiencia uno aprende muchísimo, porque además uno puede superar los límites que tiene nuestra propia mente. La mente es muy poderosa, tiene un, digamos, un potencial tan grande que a veces la misma mente nos permite que al tomar riesgos nos abramos y nos enfrentemos sobre todo a nuevos desafíos. ¿Sabes que simplemente el estar en disposición de arriesgarte ya va a suponer que el miedo que hay en ti vaya disminuyendo? Porque el miedo a lo desconocido es lo que hace que muchos no queramos probar cosas nuevas. Seguramente nos han contado desde pequeños historias que nos dan miedo. Y es difícil librarnos de eso. El miedo de fracasar. Pero si te arriesgas, te liberarás del miedo. Da igual que fracases o no. Tu primer éxito es precisamente haber vencido tu miedo. Y algo importantísimo que puedes conseguir, que te puedes sentir vivo. Lo único que te detiene a conseguir las cosas que realmente quieres eres tú mismo. No es tu trabajo, ni tus amigos, ni tu familia, ni tu pareja. ¿Por qué no aceptas el riesgo de probar lo que siempre has deseado? Y de esta manera verás cómo sientes la vida dentro. Porque la zona de confort es agradable, pero al final te acaba ahogando, porque no te deja traspasar sus límites. Y sobre todo puedes definir lo que quieres y tendrás enormes recompensas en tu vida. Fíjate, aunque no tengas éxito, lo tendrás, esa satisfacción. Pero si te arriesgas y tienes éxito, si la recompensa viene de ese éxito que has tenido, entonces puedes seguir haciendo riesgos calculados y vas mucho más allá. Hay mucho todavía que lograr. Y desde luego, tenemos la vida por delante. Que no sea el miedo el que te impida arriesgarte. Conquístalo. Y asegúrate de que todo eso es lo que conforma lo que realmente quieres. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Arriésgate a ser feliz y que sea el tiempo quien decida si mereció la pena, si ganaste o perdiste y si por una vez hiciste bien en dejar de comerte la cabeza. Mira al frente, deja el pasado donde está y disfruta de cada día. La vida pasa volando y no hay que perder ni un segundo más del necesario en esas personas que nos fallan una vez detrás de otra. Apuesta por aquellos que siempre están ahí, que siempre lo han estado. Disfruta de la vida junto a ellos y aparta de la misma a todos aquellos que no supieron valorarte, que te fueron perdiendo poco a poco a cada nueva decepción, a cada nueva oportunidad regalada y desaprovechada mientras de sus labios solo salían promesas de cambio, juramentos de jamás volver a pasar, que se rompían instantes después a chocar contra la realidad de que, por desgracia, esas personas no están hechas para ti. Son como son y tampoco estaría bien tratar de cambiarlos. Hay que dejarlas marchar. Dejar que sigan su camino y que no nos vuelvan a hacer tropezar mientras nosotros caminamos en nuestro propio. Por eso te digo que te arriesgues. Que dejes atrás a todos los que no hagan de tu vida algo mejor. Y que te rodees de los que sí. De los que son capaces de sacarte una sonrisa en el peor de tus momentos. Y de los que puedes estar seguro que jamás permitirán que esa sonrisa desaparezca. Entrégate a ellos y deja de luchar por causas perdidas. Por mucho que duela, por mucho que te cueste, sé egoísta. Por una vez, sé feliz, por siempre. Siempre he pensado que correr riesgos te permite crecer. Te hace transformarte poco a poco en lo que realmente quieres, en tu ideal. El miedo a correr riesgos es normal, porque pensamos en los errores. Pero no podemos seguir con esa falsa creencia de que los errores nos hacen débiles. Al revés. Nos hacen más fuertes, nos hacen más capaces y nos ayudan también a conseguir lo que queramos. Libérate de la obligación de ser perfecto. Tienes derecho a cometer errores, tantos como necesites para ir aprendiendo las lecciones de la vida. Quizá no recuerdes, pero sabes que aprendiste a andar cayéndote. Y aprendiste a leer y escribir cometiendo errores. No hay nada fácil y sin riesgos tampoco habrá aciertos. Imagínate, por ejemplo, que te arriesgas a sacar un negocio adelante o a estudiar aquello que siempre has querido. Claro que cuesta llevarlo porque supone un enorme sacrificio. Pero no significa el hecho de correr riesgos que todo va a ir bien. No siempre va a dar un resultado positivo, pero lo que sí te va a dar es la satisfacción de haberlo intentado. Sabemos que no es fácil armarse de valor, es una luz como una voz que te sigue reclamando que le prestes atención. No esperes más a mañana, a que se aburran tus sueños. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. No dejes de pensar en tu meta. Ahí es donde tienes que ir. Y vale la pena arriesgarse, hazlo. Piensa que no solamente puede salir mal, también puede salir bien. Así que empieza hoy mismo a arriesgarte por lo que verdaderamente quieres. No le tengas miedo a nada, ni siquiera a ti mismo ni a tus errores. La vida está llena de errores, pero gracias a ellos puedes crecer, puedes aprender. Así que permítete cometer errores. Arriésgate. En definitiva, vive.